hombre, ningún hombre es completo hasta que su vacío interior se llene de la presencia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque esos son los humildes, los que reconocen que son pecadores y buscan el perdón de Dios. Hasta ahí vamos a llegar, porque no voy a poder seguir mucho más, porque va para largo. Pero en principio, hermano, las bienaventuranzas, que son la introducción del Sermón del Monte, son características de una persona, no son nueve personas diferentes. Si nosotros nos examinamos, podremos ver en qué nivel estamos en cada uno. A lo mejor en ninguna estamos, o sea, estamos pero recién empezando. Pero el Señor se va a encargar de alguna forma de hacernos llevar adelante y tener esas características. Lo mejor, ¿ya? Un celular está sonando. Lo mejor es dejarse guiar por el Señor. Y tiene que haber sido el del Simón porque estaba cerca del sonido. No puede haber sido otro. ¿No es cierto? Claro, sí, pues. No puede haber sido otro. Entonces, a lo mejor estamos comenzando, pero no importa. El Señor dice, el que comenzó la buena obra, el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. Y la va a perfeccionar. Hermano, que procuremos estar frente a Dios siempre y delante de Dios siempre, para que Él empiece a formar su carácter en nosotros. Recién podremos comenzar entonces una por una en la próxima semana, o sea, o en dos semanas más, no importa. Pero por mientras, hermano, que sepamos que aquí el Señor nos dice que se puede ser feliz sin necesidad de tener todo lo que la publicidad nos dice que hay que tener. Si no se puede comprar las Converse o las que sea de 60 lucas o 70 lucas, bueno, cómprese una de lona de 3 lucas y total, ¿cuál es el problema? Si no puede tener algo así, no, vaya a una parte y diga, deme este otro, así, no, ahí en la cuneta, este. No hay ni que agacharse. Deme este otro. Claro, si no importa. ¿Eh? En la feria. ¿Eh? Faraferia, sí. Sí, falaferia. Sí. Es una buena forma de ahorrar, ¿ya? Pero no hay que preocuparse, hermano, de eso. No hay que preocuparse. Vamos a orar al Señor, ¿ya? Y por favor, yo les animo a que lean, hermanos, el Sermón del Monte. Comiencen a leerlo. Métanse libremente a internet, pero a sitios buenos de internet, ya no para otras cosas. Y ve ahí Sermón del Monte, Bienaventuranza, etcétera. Y comience a investigar un poquito, o algún diccionario bíblico, qué es lo que dice, qué conceptos usa, por qué habla de pobres en espíritu, qué quiere decir, etcétera. Porque así vamos avanzando y vamos, cada uno va también desarrollando su propio estudio. Vamos a orar al Señor. Padre, nosotros creemos que somos discípulos tuyos. Estamos en camino a eso, Señor. Creemos que tú nos transportaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo y por lo tal nos consideramos ciudadanos del reino de los cielos. Tú acá, Señor, en el capítulo 5 de Mateo, nos dices nueve características que deberíamos tener en nuestra vida. Nos reconocemos, Señor, faltos delante de ti. Reconocemos, mi Dios, que estamos lejos del parámetro que tú nos has puesto, pero queremos con todo nuestro corazón que se desarrolle tu carácter y tu mente en nosotros. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Saca las distracciones, saca lo que distrae. Hay cosas que son esenciales en nuestra vida y no las podemos dejar de lado. El trabajo, la familia, Señor, hay muchas cosas que tenemos que hacerlas, pero también sabemos que hay muchas cosas en las cuales perdemos el tiempo. Saca las distracciones para que podamos enfocarnos en lo verdaderamente prioritario. Saca todo lo que el enemigo, Señor, este es un tiempo en el cual el enemigo no tiene mucho que hacer. Con solo distraernos con alguna de las tantas diversiones que tiene, ya ha ganado su batalla. Pero Padre, enfoca nuestra mente, enfoca nuestro espíritu, Señor, para que tú seas lo primero y lo primordial, para que como estos hombres que llevaron a su amigo paralítico, podamos estar frente a ti, Jesús, día tras día, delante de ti, Jesús. O podamos figurativamente ir a la ladera del monte y sentarnos a tus pies para que tú nos enseñes, Señor. No es que no tengamos tiempo, lo que pasa es que lo usamos de manera que a veces no es lo mejor. Aunque estemos tremendamente cansados, descánsanos, Señor, para tener, aunque sea un par de minutos, para estar en paz contigo, para estar tranquilo contigo, para al menos poder leer un par de versículos de la Escritura o poder tener un momento para orar contigo. Eso va a ser de mucho más provecho que cualquier otra cosa, amado Dios, que cualquier otra cosa. Da, Señor, formas nuevas también. Ahora se puede escuchar la Escritura, Señor. No es necesario ir leyendo, porque a veces no se puede por lo incómodo que uno va en el sistema de transporte, pero sí hay Biblias que se pueden escuchar, sí hay cosas que uno puede llevar conectado. Hay muchas formas, Dios mío, en las cuales podemos estar conectados contigo. Ayúdanos. No vivimos en una ciudad fácil, vivimos en una ciudad muy estresante, vivimos en una ciudad que nos exige mucho, en un mundo muy competitivo, en que hay mucha gente que quiere tomar nuestro lugar, en que tenemos que cuidarnos nuestras espaldas en todo momento. Por eso te pedimos que tú nos ayudes. Ayuda a todos los hermanos. Ayuda a todos los hermanos que hoy día no han podido venir, Señor, hasta este lugar. No estamos orando únicamente por los que estamos acá, sino por aquellos que hoy día no han podido estar, para que todos podamos tener un momento en el cual nos sentemos a tus pies y estemos delante de ti, oh Dios. Dejamos nuestra vida, nuestras preocupaciones, todo lo que nos aflige delante de ti, porque sabemos que tú tendrás cuidado siempre de nuestras almas y de todo lo nuestro. Así como tú decías en la epístola, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas. Así como prosperas, Señor, en salud, en todas las cosas. Y tú si quieres eso para cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Te damos gracias en este día por todas las cosas. Te alabamos y te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias por cada cosa que tú nos has hablado a través de cada uno de los hermanos en el momento de saludarnos, de abrazarnos, en los testimonios, en las oraciones, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho con nuestra vida. Te damos la gloria y la honra a ti porque eres el único que merece recibir gloria, honra y alabanza. Nadie más, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.